Lunes 22 de septiembre. El propósito de la segunda venida de Jesús. El gran plan de redención hallará su culminación en la segunda venida. Sin el regreso de Cristo a esta tierra, su encarnación, muerte y resurrección no tendrían efecto alguno en nuestra salvación. ¿Cuál es uno de los propósitos básicos de la segunda venida de Jesús? Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida no siempre es justa. De hecho, a menudo no es justa. No siempre vemos la justicia en nuestra sociedad. Las personas inocentes sufren mientras que los impíos parecen prosperar. Muchas personas no reciben lo que merecen, pero el mal y el pecado no reinarán para siempre. Jesús vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Esta aseveración implica que debe realizarse un juicio antes del regreso de Cristo. Cuando Jesús vuelva, el destino de cada ser humano ya habrá sido decidido. Jesús claramente se refirió a este juicio investigador en la parábola de la fiesta de bodas. Mateo capítulo 22, versos 11 al 13. El hecho de que somos juzgados por nuestras obras no significa que seamos salvos por ellas ni por nuestros propios méritos. La salvación es por la gracia divina y es recibida por la fe en Jesús. Marcos capítulo 16, verso 16, Juan capítulo 1, verso 12, que demostramos en nuestras acciones. Lo importante de la promesa de Mateo capítulo 16, verso 27, es que se hará justicia. Simplemente debemos esperar a que llegue. Además, en la segunda venida, aquellos que durmieron en Cristo serán resucitados para vida eterna. Jesús repitió varias veces esta promesa. Juan capítulo 6, verso 39, 40, 44 y 54. Como vimos anteriormente, dado que los muertos están durmiendo en la tumba, la promesa de la segunda venida y la resurrección para vida eterna es de especial importancia para nosotros. Al igual que Marta, podemos decir confiadamente respecto de nuestros seres amados que pasaron al descanso creyendo en el Señor: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan capítulo 11, verso 24. ¿Qué ocurrirá con todos los redimidos vivos y resucitados cuando regrese Jesús? Mateo capítulo 24, versos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Somos seres sociales por naturaleza, y el Señor reunirá a todos los redimidos. Ya no estaremos separados por grandes distancias. Los ángeles nos reunirán y no estaremos separados nunca más.